La siguiente es una realización de JS Producciones. Panorama Informativo. Es una realización de JS Producciones. Día de furia. En México, el gobierno pasó de contener la crisis a la ofensiva. El presidente lideró un ataque frontal a la oposición, a los medios y sobre todo a la justicia, su principal blanco, furioso por una crisis que alteró el clima de su viaje. De la noche a la mañana, el gobierno pasó a la ofensiva. Después de 4 días de intentar asfixiar el escándalo de las vacunas VIP, Alberto Fernández y su círculo más cercano de asesores dejaron las explicaciones de lado. El presidente lideró desde México un ataque frontal a la oposición, a los medios y sobre todo a la justicia, su principal blanco, furioso por una crisis que absorbió a la Casa Rosada y alteró el clima de su estratégico viaje a México, con el que buscaba reforzar su alianza regional con Andrés Manuel López Obrador. La furiosa diatriba presidencial en la conferencia de prensa en el Palacio Nacional junto a López Obrador soltó la tapa de una olla a presión. En la comitiva presidencial ya miraban con cierta frustración y ofuscación el enorme despliegue de la crisis en la Argentina, a la cual esperaban sin éxito contener con la salida de Ginés González García y la publicación de la lista de vacunados. Respondemos con acciones, era la línea que bajaba del entorno presidencial. Alberto Fernández se ocupó de responder también con palabras. Coronavirus, ¿por qué la ciudad incorporó a 7 prestadores privados para vacunar a mayores de 80 años? Con el inicio de la etapa de vacunación de los adultos mayores, la ciudad habilitó para que este grupo, priorizado con ciertos planes de cobertura, puedan recibir las dosis a través de sus prestadores habituales. Para eso, el Ministerio de Salud Local designó como centro de vacunación contra el SARS-CoV-2 a los hospitales italiano, alemán y británico, CEMIC, el Sanatorio Güemes, para afiliados a su plan Ominis, y la Obra Social de la Unión de Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina, OSUTGRA, la Obra Social de Empleados de Comercio, OSECAC, y la Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires. Se trata de 9.900 unidades de la vacuna Covishield, de las 40.000 que Nación asignó a la jurisdicción, es decir, una de cada 4 de esas dosis. Esta distribución a prestadores le valió a la ciudad una denuncia penal por privatizar la inmunización contra COVID-19. Vacunación VIP. La Reta confía en que no hubo privilegios en su equipo tras haber ordenado que nadie se vacune. El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se enteró del escándalo por el vacunatorio VIP montado en el Ministerio de Salud mientras recorría la ciudad de Corrientes junto al gobernador local, el radical Gustavo Valdés. De inmediato, el alcalde definió cuál sería su estrategia. Fiel a su estilo, optó por correrse de la polémica y buscó contrastar las irregularidades en el plan de vacunación de la Casa Rosada con la transparencia del proceso de inoculación en la ciudad. Mientras surgen nuevos nombres de funcionarios o familiares de dirigentes kirchneristas que fueron inoculados por fuera del plan oficial, en la cúpula del gobierno porteño se muestran tranquilos respecto de la posibilidad de que aparezcan casos de vacunaciones de privilegio en la ciudad. No es un tema que nos preocupa, sintetiza un estrecho colaborador de Larreta. El accidente de Tiger Woods, múltiples lesiones en las piernas y consciente en el momento de ser rescatado. El ex número uno del mundo, Tiger Woods, sufrió este martes un grave accidente con su automóvil en Los Ángeles. Luego del impacto, el golfista fue rescatado por los bomberos y trasladado en una ambulancia hasta un hospital. En una rueda de prensa, la policía estimó que Woods fue muy afortunado al sobrevivir al accidente, a la vez que los oficiales detallaron que el golfista fue hallado consciente en el momento de ser rescatado y con graves heridas en las dos piernas, dijo el portavoz del sheriff del condado de Los Ángeles, Michael White, a la televisora CBS, añadiendo que las lesiones de Woods no parecían poner en peligro su vida. Funas, la oposición prepara una ofensiva en el Congreso. Dudas frente a Massa. La oposición de Juntos por el Cambio prepara una ofensiva para intentar sacar rédito político del escándalo que provocó la revelación de un vacunatorio VIP para favorecer a dirigentes y allegados al oficialismo. Los principales referentes parlamentarios del espacio opositor se reunieron para evaluar las distintas alternativas a seguir y este miércoles la cúpula de la coalición, encabezada por Patricia Bullrich del PRO, Alfredo Cornejo, UCR, y Maximiliano Ferraro, Coalición Cívica, junto a los jefes de los bloques, darán una conferencia de prensa para marcar una posición institucional sobre el caso. Los líderes legislativos de Juntos por el Cambio, Mario Negri, UCR, Cristian Ritondo y Juan López, Coalición Cívica, se reunieron con Sergio Massa, presidente de la Cámara Baja. Fue una reunión informal para acordar los detalles de la Asamblea Legislativa del 1 de marzo próximo, pero sugestivamente se esquivó toda mención del escándalo del vacunatorio VIP. El escándalo salpicó a Massa con la revelación de que sus suegros y su padre recibieron la vacuna Sputnik 5 el mes pasado, es decir, antes de que comenzara la campaña de vacunación para adultos mayores en Buenos Aires. Vacunación en provincia. Axel Kicillof desmintió a Delfina Rossi, que tuvo que pedir disculpas. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, durante su conferencia de prensa en Necochea, desmintió los dichos de la funcionaria kirchnerista Delfina Rossi, que horas antes había asegurado en Twitter que ya se había vacunado a todos los trabajadores de la salud del distrito. Alguien dijo que Kicillof dijo que ya se vacunaron a todos los trabajadores de la salud, fustigó el gobernador. Yo no lo dije y esto es casi imposible porque a medida que vamos vacunando se siguen inscribiendo, dijo el gobernador. Y explicó que se trata de un proceso dinámico, ya que solo del domingo a hoy se inscribieron 10.000 trabajadores de la salud. O sea que, aunque hubiésemos terminado de vacunar, hoy le estamos dando turnos a esos para que se vacunen más adelante. Las vacunas y las listas VIP captan la atención de los empresarios. Los empresarios siguen desde el viernes el escándalo del vacunatorio VIP con especial atención. Primero, por una curiosidad levemente morbosa. Quieren saber si entre los beneficiados en el Hospital Posadas o las inyecciones a domicilio aparecen más hombres de negocios. Gracias a Dios, hasta ahora no hay ningún dirigente fabril. Igual, si aparecen, a cada uno se haga cargo, se anticipó ayer a la tarde un directivo de la Unión Industrial Argentina, apenas terminado el Zoom del Comité Ejecutivo. La otra razón del desvelo tiene que ver con una urgencia concreta. Pretenden reunirse con la flamante ministra de Salud, Carla Bisotti, para pedirle que se les permita a las empresas vacunar por sí mismas a los empleados mayores de 60 años. Gira presidencial, un favor a Messi, $150.000 y los aviones en tierra de aerolíneas. La Argentina de los traslados aéreos podría definirse como el país en el que la carga de vacunas o de insumos médicos viaja en aviones de pasajeros para evocar la épica de la línea aérea estatal. Pero los viajes oficiales de personas eligen otra aerolínea. O si usted lo prefiere, el país en el que el Estado no tiene un avión propio para transportar al presidente y tiene que alquilar el de su estrella favorita. El viaje presidencial a México implicó un desembolso de alrededor de $150,000 para viajar cómodo en el avión de Lionel Messi, mientras varios aviones de aerolíneas argentinas reposan en los aeropuertos locales. No solo eso, la comitiva viajó separada. El presidente Alberto Fernández, la primera dama Fabiola Yáñez y los secretarios Juan Pablo Biondi y Julio Vito Velo fueron en el jet del crack, el resto en avión de Aeroméxico. Nadie contestó por ahora porque esta vez no se optó por un avión de la línea aérea estatal, que sí están preparados para pasajeros. Por ahora, la flota ociosa se va a buscar carga a Rusia o a China. Tenso cruce entre Santiago Cafiero y Luis Novarezio. El jefe de gabinete, Santiago Cafiero, y el periodista Luis Novarezio protagonizaron ayer una tensa entrevista sobre el escándalo de los privilegios por la vacunación VIP. Durante la entrevista realizada en Radio La Red, discutieron sobre las listas de vacunados, que incluyen a funcionarios y personalidades que se inocularon por fuera del sistema oficial, sobre las responsabilidades que le corresponden al gobierno y la posibilidad de aplicar sanciones, entre otros temas. En un momento de la entrevista, cuando el periodista cuestionó las declaraciones de Cafiero sobre los motivos por los que fueron vacunados el procurador del Tesoro, Carlos Zanini, su mujer, y el jefe de gabinete, le recriminó si la vara de qué es un funcionario estratégico la van a fijar ustedes desde el estudio, me parece que están equivocados. A lo que Novarezio le contestó: de ninguna manera, pero sí creo que tenemos el derecho de preguntar después de la irregularidad que ha sucedido. La conversación se convirtió luego en un ida y vuelta, donde Cafiero señaló que el término vacunatorio VIP es un invento de los medios y dijo que están buscando encontrar una cuestión sistémica, pero no la había. Lamento no seguir la novela, agregó el funcionario, a lo que el periodista le advirtió que los que vacunaron fuera de la norma fueron ustedes, no yo. Internaron al ex senador Ernesto Sanz. El ex senador nacional y ex presidente de la UCR, Ernesto Sanz, se encuentra internado con COVID-19 en un hospital público de San Rafael Mendoza, aunque en buen estado de salud, según sus familiares. Sanz padece desde hace una semana la enfermedad, pero hasta hoy la atravesaba sin mayores complicaciones en su casa de San Rafael, junto a su familia, al sur de Mendoza. Sin embargo, al sentirse más complicado de salud, se procedió a internar en el hospital local Teodoro Shestakov, en donde, según explicaron sus familiares, le colocaron oxígeno nasal, pero en buen estado de salud. Encubrimiento. Ordenan investigar a Alperovich por el crimen de Paulina Lebos. A pocos días de cumplirse 15 años del crimen de Paulina Lebos, la estudiante universitaria asesinada en Tucumán, la Corte Suprema de Justicia Provincial confirmó la condena a 5 hombres por el encubrimiento del hecho, entre ellos 4 exfuncionarios del exgobernador y actual senador José Alperovich, quienes en febrero de 2019 fueron sentenciados a penas de entre 3 y 6 años de prisión. Fuentes judiciales informaron que el fallo, que lleva las firmas de los ministros de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, Claudia Sdar, Stella Maris Arce y Wendy Casar, dejó firme las condenas del exsecretario de Seguridad Eduardo Lilela, el exjefe de policía Hugo Sánchez, el exsubjefe de policía Nicolás Barrera, el exsubjefe de la Regional Norte Rubén Brito y el expolicía Waldino Rodríguez. La misma resolución judicial ordena investigar como posibles autores del crimen de Paulina al hijo de un exsecretario de Alperovich, a la pareja de la víctima y a un hermano de Roberto Luis Gómez, absuelto en 2019 al cabo del segundo juicio realizado en el marco del caso. El duro editorial de Jonathan Viale sobre el vacunatorio VIP. Presidente, hágase cargo. Jonathan Viale habló este miércoles a la tarde sobre el escándalo del vacunatorio VIP y se refirió en duros términos a las declaraciones que realizó el presidente Alberto Fernández en México, cuando pidió que la justicia termine con la payasada de seguir con la investigación del caso. En este sentido, el periodista y conductor de Más Realidad señaló: Presidente, usted no haga payasadas, hágase cargo. En la segunda editorial de la semana realizada por Viale en su flamante ciclo de su programa de La Nación Más, fue categórico al condenar la actitud del gobierno con el caso conocido como vacunatorio VIP, el circuito de vacunación con la Sputnik V, por fuera del cronograma oficial que benefició a funcionarios, familiares y amigos del poder oficialista y que determinó la salida de su cargo del ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, que debió renunciar el viernes pasado a pedido del presidente. La aceleración inflacionaria generó un boom de plazos fijos indexados. La velocidad que tomó la inflación en los últimos meses y la falta de presentación de planes o medidas creíbles para intentar domesticarla están provocando un boom de los depósitos a plazo fijo en pesos indexados. Subieron casi 20% en enero y acumulan un ritmo de crecimiento similar en lo que va de febrero, lo que hace que el stock de estas colocaciones marque niveles récords. Los ahorristas parecen haber tomado nota de que la tasa mínima y regulada del 37% anual que los bancos pagan por un plazo fijo tradicional es cada vez más negativa en términos reales, por debajo de la inflación. El Banco Central la mantiene congelada en ese nivel, que implica una renta del 3,083% por mes desde el 13 de noviembre, aunque la inflación escaló al 4% en diciembre y enero. Frente a esta situación y con la puerta de acceso al dólar oficial cerrada, se produjo primero un boom de demanda de los bonos indexados por SER, un índice que elabora el Banco Central que replica la inflación, que ahora contagia a los depósitos privados a plazo fijo en pesos bajo administración del sistema bancario. Alfredo Casero, sobre el vacunatorio VIP, dijo: era totalmente esperable. Alfredo Casero estuvo como invitado en el programa El Noticiero de La Nación Más, conducido por Eduardo Feynman, y dejó sus puntos de vista sobre el escándalo del vacunatorio VIP. El actor dijo sentir vergüenza y mucha lástima por lo que había pasado, pero a su vez señaló que todo esto era totalmente esperable. Casero estuvo conversando con Feynman en la segunda emisión del noticiero y al ser consultado por lo que sentía sobre el caso del vacunatorio VIP, el escándalo de la vacunación con la Sputnik V, de personas cercanas al gobierno que produjo la salida del ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, contestó: me da vergüenza y mucha lástima. Cada uno de nosotros formamos parte de un pueblo que pensaba que esto no iba a pasar, pero realmente es una vergüenza que esto pase, porque todo esto era totalmente esperable, agregó. Esto es muy vergonzoso y que yo lo explique es una redundancia. Hay como una guerra declarada entre la gente y el gobierno y el Estado por el otro, continuó Casero. El presidente Alberto Fernández tuvo que ir a pedir disculpas por la cagada que se mandó, así dijo, a hablar delante de Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, que es una punta importante de todo ese plan, que está claro que viene de Venezuela, Cuba, el foro de San Pablo. Este tipo tuvo que ir a decir y mentir que eran 70 personas que se pasaron delante de la fila y son mentiras. No me trago nada de esta gente que ha mentido y miente constantemente, agregó el actor en referencia a las expresiones realizadas este martes a la mañana por Fernández en México, donde comparó el escándalo de las vacunas con pasarse de una fila y dijo que ello no constituía ningún delito. El presidente tuvo que ir a dar explicaciones para que las escuchen, porque si no quedan como inútiles ante sus socios, ante los venezolanos, que mienten descaradamente, que hacen lo mismo que hace este gobierno, que es no darle asistencia a los viejos ni a los niños, sentenció Casero. Seguimos tomando todas las medidas necesarias. Recuerda evitar todos los sitios de aglomeraciones en público, plazas, parques, lugares de baño, lugares de ocio, así como transitar por la ciudad a menos que sea imprescindible. Debemos tener mayor cuidado con los adultos mayores, que son los más vulnerables. En el día a día, la distancia prudencial de 2 metros para evitar el contagio. No compartir nuestra vajilla, cubiertos, vasos, mate e higienizar cada vez que se utilizan. Al coronavirus lo vencemos entre todos. Panorama Informativo, una presentación de JS Producciones. Luis Majul dijo al presidente: no nos vuelva a echar la culpa a los periodistas de los enormes mocos que se mandan ustedes. No justifique los vacunatorios VIP diciendo que los montaron para combatir la campaña antivacuna. Mejor revise la moral del grupo de ventajeros que tiene al lado y deje de calificar de ignorantes a los fiscales que investigan. Respete la división de poderes. Mejor pídale la renuncia, por ejemplo, al caradura de Carlos Zanini, el monje negro de Cristina Kirchner, por mentiroso, por decir que pertenece al personal de salud y por robarse una dosis para su esposa. Presidente, póngase de acuerdo con usted mismo. Si las denuncias son una payasada, ¿para qué miércoles lo echó a Ginés González García? Y si el cachivache de Eduardo Valdés era estratégico, ¿para qué lo bajó del avión junto con Jorge Tayana? Hoy, en Más Voces, vamos a demostrar que esto no fue una travesura, que no se trata de alguien que se adelanta en la cola del supermercado. Le recomiendo, presidente, que lea con detenimiento la denuncia de Guillermo Marijuán. Allí el fiscal le pide a los gobernadores, incluido Axel Kicillof, que informen qué hicieron con las vacunas, cuántas recibieron, a quiénes y a cuántos vacunaron, con nombre y apellido. Luis Brandoni sobre la vacunación VIP dijo: han perdido la vergüenza de todos. Después de haber recibido ayer el alta médica, el actor Luis Brandoni se refirió al reciente escándalo por la revelación del vacunatorio VIP que desató la renuncia de Ginés González García. Han perdido la vergüenza del todo, apuntó el militante radical contra el gobierno. No tengo palabras para explicar esto porque están jugando con la vida de la gente. Es algo incalificable. La verdad, es algo ignominioso lo que estamos viviendo, expresó en diálogo con la radio de la ciudad. Decime, tontita, que me excita. El tremendo cruce entre Fernando Iglesias y Luciana Salazar. El diputado nacional Fernando Iglesias se cruzó en redes con Luciana Salazar luego de que la modelo publicara un tuit fiel a su estilo enigmático de manejo de información política que el legislador no tardó en contestar e iniciar el altercado. Todo empezó cuando la modelo publicó en su cuenta de Twitter: me dicen que con mucha inteligencia un país muy poderoso le está pasando facturita al gobierno. Acto seguido, el diputado contestó con ironía: si era con mucha inteligencia, no te preocupes. No hablaban de vos, Luciana. Tiene 32 años. ¿Quién es Voz Kan Yan, la comunicadora que recibió la vacuna. Armenia y comunicadora, en ese orden, así se presenta Vera Voskanyan, de 32 años, en su cuenta de Twitter. La reivindicación de la comunidad a la que pertenece es el centro de sus publicaciones en las redes sociales, donde, por ejemplo, en Facebook utilizó una plantilla alegórica para su foto de perfil. Soy descendiente de un sobreviviente del genocidio, dice la frase en inglés que se estampa sobre la imagen que subió en 2018. El segundo mote de comunicadora es el que le abrió el camino para obtener un privilegio especial este año: recibir la primera dosis de la vacuna Sputnik V, saltándose el calendario oficial vigente, como parte del otro título que figura en su perfil de Twitter, el de coordinadora de comunicación del Ministerio de Economía. Su nombre integra la lista de vacunados VIP difundida ayer por el Gobierno Nacional tras el escándalo desatado por el periodista Horacio Verbisky. La aplicación de la dosis a Voskanyan fue solicitada por el Ministerio de Salud y efectivizada en el Palacio de Hacienda, junto al resto del grupo de la cartera económica. Un productor sobre los tambos dijo: esto en algún momento iba a explotar, y explotó. Los productores lecheros de Trenquelauquen, nucleados en la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa, CARVAP, alertaron que evalúan realizar protestas si el gobierno profundiza la intervención en la cadena láctea. El vicepresidente de la Sociedad Rural de esa localidad, Ignacio Kovarsky, aseguró a La Nación que lo único que falta es consensuar con el resto de las rurales en cuál va a ser la medida y ponerle una fecha. Y agregó: esto en algún momento iba a explotar y explotó. El productor aguanta toda la carga tributaria, sufre los desbarajustes de la macroeconomía argentina y encima tiene que pagar más retenciones. Es un esquema que parece estar armado a propósito para recaudar y no para producir, agregó el dirigente, que también se desempeña como prosecretario de CARVAP. En plena calle descargaron vacas de un camión, las degollaron y faenaron. Como todos los lunes, ayer después de mediodía en el barrio de Mataderos, el tránsito de los camiones cargados de Hacienda con destino al mercado de Liniers comenzó a ser muy fluido porque la venta de los martes es importante. Sin embargo, no fue un lunes más. Por una protesta, vecinos de Ciudad Oculta cortaron las avenidas Lisandro de la Torre y Eva Perón con quema de neumáticos, por donde se produce el ingreso de los camiones con Hacienda directo al atracadero. Según dijeron, los habitantes de la zona protestaban porque la semana pasada habían matado a un joven del lugar y todavía no le habían entregado el cuerpo. Al rato llegó la policía para poder redireccionar el tránsito, envió los camiones desde la General Paz hacia un acceso secundario que tiene el mercado de Liniers por las calles Montes y Muriondo. Pero enseguida parte de los manifestantes, para que el reclamo tenga más repercusión y llegada, se dirigieron a ese lugar y cortaron esa entrada también. Pasaban las horas y los más de 180 camiones en fila india se amontonaban en la entrada. Fue allí que un grupo de personas de la protesta abrió una jaula de un camión y descargó dos vacas. Ahí mismo los animales comenzaron a correr por la calle hasta que lograron atraparlos. Con la presencia de los vecinos del lugar, los enlazaron y maniataron. Luego los degollaron y faenaron en plena calle. Córdoba, la oposición difundió un listado de vacunados VIP. La legisladora provincial de la coalición cívica ARI, Cecilia Ira Susta, difundió una lista con 27 nombres de inmunizados, según dijo en un vacunatorio VIP de Córdoba. También afirmó que Francisco Fortuna, jefe de la bancada oficialista de la Unicameral, le ofreció vacunarse de manera informal durante una charla telefónica. La propuesta, añadió, fue por ser mayor de 60 años. En el listado difundido aparece el ministro de Educación Provincial, Walter Grajo Bach, con fecha el 5 de este mes en el Hospital San Roque, donde no hay vacunatorio público. Desde el Ministerio confirmaron que se vacunó por ser personal estratégico prioritario de más de 60 años y docente, y por tener a cargo la puesta en marcha del sistema presencial de clases. También figura el rabino Marcelo Polakoff, que figuraba como vacunado en el mismo hospital el 19 de enero. Su nombre es conocido por su vínculo con el fallecido fiscal Alberto Nisman, quien dijo que se inmunizó, pero en el vacunatorio oficial, sin turno. Porque soy capellán de varios hospitales, somos personal esencial. No soy VIP, afirmó. Panorama informativo. Una presentación de JS Producciones.